Al comienzo del programa les habíamos avisado que íbamos a tener un invitado especial. Como todos los invitados son para nosotros especiales, porque elegimos quiénes son y por qué y cómo y dónde. Estamos hablando y les había dicho que era Ramiro Flores. Y les había confesado que Ramiro Flores es un artista completo que a mí me gustaba mucho y que cuyo instrumento principal es el saxo. Y algo que no se va a enterar ahora, Ramiro, está al aire en este momento, que no sabe, es que... Porque yo quería demostrar, digo, por qué tanta admiración por Ramiro, y para demostrarla puse como ejemplo, a mí no me gusta el saxo. Ah, mirá. O sea que imagínate. A mí tampoco. ¿A vos te gusta el saxo? No, a veces sí. A veces sí. Bueno, ¿tu instrumento es el saxo? Sí. ¿O tocas más igual? No, mi instrumento es el saxo. Sí. Y toco otros instrumentos así porque me gusta y me divierte. Porque sos músico, y, claro, te sale. Toco el piano, sí, pero... Y tenés dos discos. Ramiro Flores tiene dos discos. Son dos, que es el último, y Flores, que es el primero. Uh-huh. Voy a contar un poco brevemente la historia para empezar a intercambiar un poco de vivencias con Ramiro. Yo los conocí a Ramiro y al resto del grupo que toca con Ramiro en general, en Thelonious. No sé si fue primero en Thelonious o primero tal vez en alguna banda con Mariano Otero, cuando tenía la Big Band Mariano. Bueno, no sé, pero como que fue todo como al mismo tiempo. Y ahí descubrí lo que varias veces nombré en este programa, y es más, y en muchas entrevistas, lo que es para mí la nueva generación de jazz rock, que es muy impresionante, que tocan increíblemente bien instrumentos que antes en la Argentina no se tocaban tan bien. Sí, exactamente. Ahí hay un diferencial, sí. ¿No? Claro. O sea, y encima dándole una identidad nueva al jazz, algo también al rock, algo que yo sabía, que es lo que está pasando ahora, después va a dar sus frutos y vamos a entenderlo mejor años más tarde. Así que vos sos uno de los protagonistas. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Y que sabés juntarte también con gente muy increíble. Para que me ayudes a entender algunas cosas. Sí. A ver. Esta nueva generación de la que hablamos y que vos también reconocés, sí, que forman parte de pibes jóvenes y que se tocan todo. En el contrabajo, en el saxo como vos, bueno, en el piano, qué sé yo, en la Argentina estamos más acostumbrados, claro, a tener buenos pianistas. Piano, guitarra, claro. Sí, es más común. En cantantes también. También. Claro. Pero, ¿a qué se debe? Yo creo que se empezó a haber como inquietud. Creo que lo que pasó fue que en años anteriores, como en los 40, 50, sí había gente que tocaba esos instrumentos. Sí, y quedó. Y después, medio que no siguió eso, quizás por las dictaduras y todo eso, como que se cerraron fuentes de trabajo, como que no era una cosa muy... que ocurriera mucho, gente de instrumentos de viento o de cuerdas, más ligados a la música popular, por ahí sí al tango, pero había como muchas cosas se cerraron, entonces no había posibilidad de desarrollarlo, tal vez quedaron, claro, como amateurs. Claro, hubo generaciones en las que no hubo gente que desarrollara esa habilidad, digamos. Entonces, no pasó. Sí. Digamos, y ahora está arrancando de vuelta. Y por ahí por eso también todo ese fervor de un montón de gente que como que hace cosas y quiere hacer cosas propias, música propia, en lugar de estar tocando tantos temas de otros o covers o cosas así, ¿no? Claro, y ya tener dos discos, por ejemplo, en tu caso, una como con mucha naturalidad. Y después con el resto de tu banda y los que tocan todos siempre en Thelonious, y inclusive en Jazz y Pop ahora también. Claro, y todo. Jazz y Pop, sí. ¿Se conocieron tocando, se conocieron estudiando, se conocieron...? Yo los conocí a casi todos tocando, porque yo me fui a vivir a Estados Unidos cuando tenía 20. Ajá. Y en esa época no conocía a nadie, estaba todo el día en mi casa, en mi habitación, tocando el saxo. Sí. En esa época me gustaba el saxo. Y nada, no conocía casi a nadie prácticamente. Y me fui a Estados Unidos hasta los 28. Y cuando volví, bueno, empecé a conocer gente, lo conocí a Mariano Otero, que fue uno de los primeros músicos que conocí acá. Él me invitó a tocar en la Big Band y ahí como que empecé a relacionarme con gente. Ok, claro. Claro, que aparte ya en la Big Band que tenía Mariano Otero ya verán, claro, la mayoría. De, claro, había un montón de gente súper buena, ¿viste? Buenos músicos, todo. Sí. Y nada, y ahí entré, digamos. ¿Y cómo fue sacar con un primer disco, una primera instancia así, y después ya que sean dos y con mucha naturalidad? Y el primero salió como por una especie de concurso que hubo. Ah. Entonces como que... lo gané y medio que lo tuve que hacer. Porque tenía, alguno tenía cinco temas. Sí. Y me faltaban más. Digamos, el concurso pedía cinco temas. Entonces yo armé cinco temas. Sí. Y después me faltaban los otros cinco, ponele. Y los terminé. Y después ya me quedó el envión de seguir tocando con mi banda. Digamos, era algo que quería hacer desde hace bastante. Sí. Y que venía componiendo, escribiendo temas, haciendo canciones con letra, canciones instrumentales, cosas así. Y como que le fue dando forma a todo. A través de sacar el primer disco, como que pude armar la banda y como que después ya quedó andando. Como que me di cuenta que era algo que quería hacer. Y era que era por ahí. Claro. Y que además es difícil de definir porque es un poco de jazz, es un poco de rock, es instrumental, claro. Pero también es hay canciones cantadas y falta la etiqueta, ¿viste? Falta la etiqueta. Decir. Sí. ¿Hay algún tema que vos sientas que te representa más que otro, por ejemplo? Que podríamos tal vez para poner no poner en palabras y poner en música. Bueno, hay de los temas cantados, creo que... Bueno, Doctor o son dos. Doctor lo canto yo, que lo canto así como canto, que es el instrumento que peor toco. Es la voz, pero bueno, lo puse igual en el disco. Sí. Y después son dos, lo canta Jelen Zucker, que canta hermoso. Sí, bueno, sí, creo que, sí. Cualquiera de esos dos. Vamos con Doctor y ver cómo tocaste. Muy bien, un instrumento muy malo. Otro del segundo disco de Ramiro Flores, que está en vivo con nosotros. El disco se llama Son Dos y esto es Doctor. Thank you. Porque toda gran canción tiene un misterio detrás. Nunca lo sabrá. Les encanta esta canción, ¿no? Sí, a mí también. Bueno, cómprense el disco. Se llama Son Dos, es de Ramiro Flores. Ramiro está con nosotros. Saxo alto. Ajá. Nunca supe diferenciarlo, será por mí, mi problema con el saxo. Puede ser. No, igual son muy No, parecidos. Pero la vista, digo, ¿cómo diferenciarlo? Y el saxo tenor es un poquito más grande y tiene acá, en el inicio, digamos, donde está la boquilla, sí. tiene una curvita, el tenor. Ah. Ya una está, una ya pequeña curva y el alto es recto. Sí. Y bueno, el barítono es el que tiene el rulo, digamos. Sí, ahí sí. Está. ¿Y cuál es el Aprendí. Saxo derechito que usa Kenny G? El soprano. Ah. Sí. Ese es el que más te gusta a vos, ¿no? ¿Cómo me sacaste la ficha? Hablamos fuera del micrófono de una de las cosas que yo llamo una maldición que hubo en los 80, que hubo la idea de un productor que estoy tratando de rastrear quién fue y todavía no lo logro, pensé que vos, Ramiro, me ibas a ayudar, pero no, que hizo que casi todas las canciones en inglés tengan un solo maldito solo de saxo, muy feo en general, porque mirá que pueden haber saxos solos, de saxos bastante dignos, por lo menos. Claro, que intenten. Pero, no, y era como todas las notas que se podían tocar y duraban. Y no, generalmente no tenían nada que ver con la canción. Y era una cosa, ¿y por qué pusiste eso ahí? No, esa es la razón por la que empecé a tocar el saxo, en realidad. Pero tenía 10 años. Claro, porque vos, vos te dabas cuenta que la posta estaba ahí. Claro. Decía, era el Guitar Hero. Claro, ese es el saxo, yo quiero tocar el saxo. Claro. Por Careless Whisper, por el solo de Careless Whisper. Claro. Y yo pensé que el saxo en realidad era el trombón, pensaba que se movía, que era con vara esa cosa. Sí. Y bueno, cuando fui a la clase de saxo había un saxo, sí. Pero en realidad yo pensaba que era el trombón. Ah, vos escuchabas eso y te imaginabas tocar. Me imaginaba tocar el trombón, moviendo la mano así para adelante y para atrás. Que parece a la vista, parece más fácil el trombón que el saxo, aunque no sé si no lo es. Es más difícil. Debe ser más difícil, claro, para encajarle junto y todo. Y bueno, así que estábamos rastreando dentro de la antropología de la música qué pasaba con el saxo. Y bueno, también les estaba contando a esta nueva generación de artistas que forma parte también de unos protagonistas, Ramiro Flores, con este disco Son Dos, y que se reúne con gente que yo tal vez ustedes no digan, no les dice nada, pero yo voy a insistir en dar estos nombres, porque tal vez en algún momento, como le pasó a Rosso, en muchos años, y digan, mirá, ¿te acuerdas cuando Rosso presentaba tal banda? Yo voy a ser quien diga. Yo lo presentaba con este fervor y, viste, mira, la nona tenía razón. Ramiro Flores, saxo alto, Sergio Verdinelli, bueno, lo conocen, Sergio Verdinelli seguramente en batería, Sergio Wagner en trompeta, Patricio Carposi en guitarra, Hernán Jacinto en rodes y micromug. Hernán Jacinto, yo siempre también me encargo de decir que no es amigo, aparte hay que aclararlo, con Ramiro tampoco nos conocíamos, porque tal vez piensan que somos amigos y que por eso soy fan. No, Hernán Jacinto tampoco es amigo. Creo que es uno de los mejores pianistas músicos, ¿no? O sea, mejores músicos en general, pero uno de los mejores pianistas de la nueva generación, el mejor, uno de los mejores pianistas que hubo acá. Es más, para mí ya está como a ese nivel, ya más allá de la cosa generacional, me da como mucha impresión. Sí, Hernán es impresionante. Sí, sí. Eso, por ejemplo, la formación que lo acompaña Ramiro en el segundo disco son dos. En el primero, más o menos los mismos, ¿no? Pero también alguien que yo vi tocar con mi instrumento favorito que había de defender, que es el contrabajo, que es Jerónimo Carmona, que también lo vi en Thelonious. Y dije, no te puedo creer que estoy en la Argentina viendo a alguien tocar así el contrabajo y no lo estoy mirando por YouTube. Porque uno estaba muy acostumbrado a ver esos instrumentos tocados de otra manera y no acá, claro. Así, ¿no? Y después, bueno, no sé si querés nombrar más. Y bueno, pasa que en los discos hay mucha gente. Está, bueno, sí. Richard Dant, está... ¿Qué más está? Eloy Michelini. Ah, mira, el amigo Ferizela, ¿ves? Ferizela. Sí, en realidad en los dos discos, un montón. Juan Quintero cantó en el primero. Sí. Hay un montón de músicos así que. A todos los admiro profundamente, así, de verdad. Sin, es como que muchas veces estoy en el escenario presentando a los músicos. Sí. Que tocan mi música y los empiezo a mirar y digo, uy, estos son todos. Me los puedo creer. Claro. está bueno eso, es como muy vivificante. También soy amigo, sí. Entonces por ahí es como que estoy acostumbrado y toco en los grupos de ellos y todo. Pero después cuando los miro así, como de afuera, es como los admiro bastante a todos. Sí, se nota. Sí. Se nota, porque si uno va a ver tu formación, tu show, y después va a ver la formación de Hernán o de Jerónimo, lo que sea, se nota también con el amor con el que miran un costado, ¿viste? Claro. Y hay como sí, un intercambio sí. Muy lindo, un sí. Entendimiento también sí. Muy genial. Sí, y nos vemos bastante seguido. ¿Más que nada tocando o fuera de...? Más que nada tocando, sí. Sí, porque sí, no paran de tocar. Claro, sí, o por ahí comemos un asado, pero... Ponele una claro, vez, pero claro. Los tipos no paraban de tocar, claro, pues claro. Se tocaban también, no había forma, no paraban de tocar. Porque encima están tocando, o sea, cada uno tiene su formación, pero forma parte de la formación del otro, y, es sí, como una familia. Sí, es como una familia agrandada, sí. Si están del otro lado escuchando y les está como llamando la atención esto y todavía no conocen esto que es Ramiro Flores y su música o también toda su banda y todo y quieren formar parte de eso y quieren verlo en vivo, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, el viernes toco en un lugar nuevo muy lindo que se llama Onyx Club, sí. Que queda en Pueyrredón. Ahí lo anotamos, 2476. Sí, 2476 a las 22 horas. Es un lugar muy lindo que abrió hace una semana, hace un mes. Y la verdad es que la particularidad, aparte de la buena onda, es que suena muy bien. Y eso para tocar y para escuchar me parece que es... Es como que va bien. A favor, ¿no? Sí, sí, sí. Debería estar siempre. Sí, claro, claro. Bueno, pero a veces quizás el lugar físico no es propicio. Digamos. No, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Claro. O por ahí se adapta, se trata de poner algunas cosas acústicas como para que ande más o menos bien. Pero este lugar suena bien. Como un teatro que anda bien, que suena bien. Entonces, ¿es como un teatrito? No, es un bar. Es un bar que venden comida. Y además, si no, ¿el circuito cuál es en general que van haciendo? Y tocamos bastante en Thelonious, sí. en Virasoro, en Café Vinilo. ¿Dónde más? Esos son los lugares. Esos son los lugares donde se los pueden encontrar más que, en más que sí. Nada. Y después, en festivales y cosas más puntuales por diferentes lugares. Y también quiero preguntarte sobre la composición. ¿Cómo compones? ¿En saxo? No, con el piano. Con el piano, con la computadora. Ajá. O por ahí... Últimamente lo que me pasa es que estoy caminando por la calle o estoy en algún lado y como que sin darme cuenta estoy tarareando algo que se me ocurrió. Sí. Entonces me llamo a mí mismo y me grabo. Sí. Walter Jardino me contaba que ¿ah, sí? Eso. Sí. Claro, en el contestador. Sí. Después llego y lo escucho y es un desastre, pero bueno. Porque hago todos los instrumentos y la voz al mismo tiempo mientras canto. Ah, está re loco. Canto claro. Después, es como un trabajo de transcripción más que. Ah, porque vos aparte escribís música. ¿Cómo? ¿Vos escribís música? Sí, claro, todo escrito. Sí. Estás re loco, Ramiro, claro, ¿no? Esas son las cosas que se aprenden en Berkeley, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta? Porque pasaron varios músicos que sí. Estudiaban en Berkeley. ¿Qué es lo que te aporta como escuela? Esa semejante escuela de música. Claro. Y bueno, ese es como el aporte académico, digamos, como que podés hacer muchas cosas más de las que podrías hacer sin esa formación. Es como que toda la parte más teórica y todo eso te ayuda a poder trabajar más en diferentes cosas, por ejemplo, hacer música para... Yo hago bastante música para cosas audiovisuales, Que eso necesitas escribir para... Si necesito escribir para cuerdas y todo eso, es como que tengo que... Sí, sí o sí. Es como que eso lo aprendí ahí, ¿no? Sí. Va, muy poca gente que puede hacerlo sin haber estudiado en la facultad, ponele. O en el conservatorio. Bueno. Y aparte me imagino que el roce también, ¿no? Porque habrás tenido compañeros, claro, bestias, sí, y tuviste realidad, a Joe Lobano, por ejemplo, sí, de profesor. Sí, especialmente eso. Creo que es lo fundamental. Como tener al lado gente muy, sí, muy animal. Y es como que si ves a uno solo, es como decir, lo admirás. Pero si de repente ves un montón, ves a 15, uno de Ucrania, otro de Estados Unidos, otro de Japón, que tiene 17 años, ¿viste? Es como que decís, ah, bueno, pero yo debería ser un poquito mejor, entonces. Te empuja a mejorar, claro. Claro, te empuja y te inspira, más que nada. Uh-huh. Como que te das cuenta de que podés, de que se puede, digamos. ¿Y hay algo de esa cosa académica que en realidad después es necesario sacártela, desaprenderla? Y sí. Bueno, no sé si desaprender la palabra, pero sí, desaprender, sí, en el sentido de que no formen, sí, parte... Sí, deshacerse de las formas preestablecidas. Exacto. Digamos. Sí, creo que eso es un trabajo que por lo menos yo trato de hacer, no como trato de hacer algo distinto ni nada de eso, pero como trato de no componer o tocar por caminos ya conocidos, digamos. Claro. Que trato siempre de ir por un camino que no sea tan conocido, un poquito más áspero, ¿viste? Porque si no, me siento medio como un impostor, si no. Sí. Claro, porque vos sabés de dónde viene. Claro, yo ya sé, si lo repito, porque sé que sale lindo, sí, me siento medio... Por ahí funciona, pero no sé, me gusta tanto. ¿Y qué satisfacciones te dio este segundo disco? Son dos. Bueno, primero plasmar una música que siento como con la cual me identifico. Que sí. Siento que no sé cómo, pero habla de mí. Y eso es como que me libera. Sí. Digamos, como que todas las cosas de las que habla ya no están más. Claro, una especie de exorcismo. Claro, claro. Aparte está buenísimo porque vos solo componés, bueno, además de tocar, y encima arreglás. Sí. O sea que es todo como un ¡fua! Tomá, sí, tome, sí, tomá, todo. Es así, claro, cualquier todo así. Rulito que pudo haber quedado adentro, sí, ¿sabes qué? Claro, claro. Ya. Sí, sí, sí, sí. Qué lee. Sí, y bueno, después que haya gente que le guste, como vos. eso es muy lindo, ¿viste? Es como... Nada, te hace sentir bien. ¿Vale la pena realmente verlo en vivo? Para poder decir, sí, Maitena tiene razón o no, pero van a ver que les va a parecer muy lindo, muy disfrutable y les va a entusiasmar aún más todavía del entusiasmo que tengo yo. Porque aparte cada show que van teniendo mes a mes como que van creciendo cada vez más y pasan nuevas cosas, nunca un show es igual a otro. Es buenísimo, así que más que recomendable. Este viernes en Onyx se va a estar presentando Ramiro Flores a las 22 horas. Ramiro, muchas gracias por esta muchas charla. Muchas gracias a vos, me encanta. A mí me encantaría que vengan vos y tus amigos. Dale. Esta gente, esta gentuza con la que te juntás que vos, ¿viste? Sí, esta, sí, chusma. A tocarse algo, ¿eh? Que venga, sí, que acá hay un piano. Temita. Acá mira, hay un piano. No un pianito, ¿eh? Después, ¿está afinado? Si querés, sí, afinado, y encima mira, es un piano. Ah, perfecto. De un señor muy importante. Ah, sí. Sí, el que tiene hijos. Un Stemway. Un Stemway, sí. Tenemos un acá para ustedes, yo no sé. Vos después decime qué les hace sentir. Cuando quieras, mañana. Y yo para cada uno de tus amigos, de los amigos de todos, viste, y vienen y charlamos y hacen lo que quieren. Sí, sí, ganas. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias. ¿Con qué tema te gustaría que nos despidamos? ¿Con sí, ruido? Dale, ruido. ¿Sí? ¿O Barcos? ¿Lo que te gusta más? Barcos es un tema del disco anterior. Ruido. Y ruido es un tema instrumental de este disco. Barcos lo canta Juan Quintero, el que prefieras vos. Y vamos con ruido para demostrar un poco la parte instrumental. Ahí va. Ramiro Flores estuvo con nosotros, gracias, de verdad. Gracias.